Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, estamos aquí con ustedes una vez más, hoy jueves 18 de septiembre ya. Les damos una calurosa bienvenida y un caluroso saludo a este su programa Vida Cotidiana del Centro de Comunicación Voces Nuestras, y les acompaña esta tarde Sandra Salazar. Y también está con nosotras acá Ana Hernández, ella es nuestra invitada de hoy. Ana viene en representación del movimiento Mesoamericanas en Resistencia, pero también Ana tiene un montón de sombreros. Ana es parte de varios grupos de mujeres acá en el país, por ejemplo, la Alianza de Mujeres. Bueno, ¿verdad? Ese es mi principal sombrero. Uh-huh. Bueno, Ana, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandra, gracias por invitarnos. No, encantadísima. Tenemos, bueno, para el día de hoy vamos a conversar con Ana sobre temas que, por supuesto, nos competen a las mujeres de manera muy especial, porque hay temas que efectivamente son especialmente importantes para que las mujeres los conversemos, los analicemos, pero por supuesto que también son de interés para los hombres, porque esa relación entre hombres y mujeres es, ¿verdad?, es de todos los días, de todo momento y para siempre. Ajá. A veces. Habrán rupturas también en esas relaciones, pero sí es importante que aprendamos a conocernos entre hombres y mujeres, nuestras particularidades, nuestras preocupaciones específicas, nuestros problemas específicos, porque no es que todo es igual, ¿verdad? No todo es igual. Ana, bueno, primero, antes de entrar en materia, quisiera decirles que si quieren llamarnos al programa Vida Cotidiana, pueden hacerlo. Aquí el compañero Roy, que está en cabina, nos puede ayudar con las llamadas, y el teléfono es el 2222-2323. Y bueno, decíamos que vamos a hablar acerca de el tema sobre todo de la organización de las mujeres. Y quisiera, Ana, que empezáramos por hablar un poco de por qué las mujeres nos organizamos por separado. Es decir, la organización es importante. Hombres y mujeres organizados, podemos hacer un trabajo, digamos, colectivo, podemos defender nuestros derechos, podemos emprender proyectos también productivos, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que la organización nos permite y que no lo hacemos de forma individual, digamos que no lo lograríamos si fuera de forma individual. Pero la pregunta para iniciar con la conversación es, ¿por qué las mujeres sentimos o pensamos que es necesario organizarnos por separado? Bueno, eso es un tema muy importante, especialmente para nosotras las mesoamericanas, porque en estos días estamos cumpliendo 10 años, y esos 10 años tienen una historia. Es cierto, felicidades, que están de manteles largos. Tiene una historia. El hecho de haber empezado a discutir en Mesoamérica los temas que no solamente teníamos los hombres y las mujeres, sino los pueblos mesoamericanos. Ahí estábamos las mujeres, pero en esas discusiones que se dan, en esos foros regionales que se dan, no se incluía la agenda de las mujeres. O sea, siempre el tema de las mujeres, en lo colectivo, en lo mixto, queda como en un segundo, un tercero o un último lugar. Y ahí es donde nosotros hablamos de insistir, resistir y no desistir. A ver, insistir. Insistir, resistir. Resistir y no desistir. Bueno, ahorita nos vas a explicar cada una de esas palabras. ¿Por qué podemos hablar de insistir? Insistir es que, en primer lugar, las mujeres no somos un sector. Las mujeres somos la mitad de la población, uh-huh, no solo nacional, sino mundial. En segundo lugar, las mujeres, de acuerdo con la sociedad económica y política que hemos vivido, las mujeres hemos tenido roles distintos a los de los hombres o a los de los varones, para decirlo como pueden decir, nació mujer o nació varón, ¿verdad? Los roles que a las mujeres se nos ha asignado son distintos. Entonces, desde la perspectiva de esos roles, en el cual está el rol del cuidado, el rol de la dependencia, el rol de la discriminación que podemos vivir por género en las sociedades, es que las mujeres hemos tenido que tener nuestras propias agendas, nuestras propias demandas, y ahí hablaríamos de necesidades prácticas de género desde las mujeres. Antes, Ana, antes de que sigas explicándonos, sí me gustaría que quede claro qué es tener un rol, qué significa cuando nosotros decimos las mujeres tenemos roles asignados por la sociedad, ¿qué significa eso? Bueno, uno de los roles es parir y cuidar a la familia. Ajá. Lavar, planchar, son como cocinar. Responsabilidades que se nos han asignado. Sí, pero es un rol que se establece de diferencia con respecto a los hombres, es totalmente distinto. A los hombres no se les enseña desde pequeños lo que se nos enseña a nosotras, a las mujeres. Puede ser que en este siglo pueda haber algunos cambios, pero todavía no son los necesarios para decir que no tenemos una sociedad machista donde todavía perduran una serie de costumbres y de formas de vida en la cual a la mujer se nos asignan tareas muy específicas. Por ejemplo, las tareas de la casa, el cocinar, el cuidado de la familia, uh-huh. el atender los hijos de la escuela, el atender al compañero, si es que se tiene, al marido, ¿verdad? En fin, y entonces, hay una serie de funciones que de son funciones, que funciones que son totalmente autoritarias hacia la vida de nosotras las mujeres. Por eso, desde Mesoamericanas hablamos un poco en estos días de que las mujeres tenemos que trabajar menos y descansar más. Pero para que lleguemos a esto, posiblemente tendrá que haber muchos cambios en el rol de las familias, la forma de funcionamiento de las familias y, por supuesto, del Estado, de los gobiernos que tengamos, uh-huh. donde se reconozca nuestra función de la maternidad, qué le aporta la economía de este uh-huh. país. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, entonces tenemos funciones diferenciadas entre hombres y mujeres. A partir de esas funciones, esas responsabilidades, esos roles que nos estás explicando, se genera una agenda. Nos hablas de una agenda propia, ¿verdad? ¿Qué es una agenda propia? Cuando hablo de agenda propia, tal vez tiene otro concepto político más fuerte, que es la deuda que el Estado tiene con las mujeres. Es el reconocimiento al trabajo doméstico, económica y socialmente, la función de la maternidad, si tenemos derecho o no a decir que no o que sí. También tenemos el cuidado de la familia, ¿verdad? La cuestión del cuidado es una cuestión que los gobiernos lo toman como de cuando hablan de redes de cuidado, pero habría que ver redes de cuidado de quién, ¿verdad? Porque las mujeres puede hacer que tengan dónde dejar a sus hijos, pero las mujeres siguen tan atareadas y tan llenas de actividades que la red de cuidados es una medida nada más, porque trabajan 8 horas y si no es que su horario está flexibilizado, que es más horas, ¿verdad? Entonces, las mujeres tenemos roles muy concretos en la sociedad, que es cuidar, ¿verdad? Mantener, sostener a la familia, y además que lo hacemos ya no solamente porque se nos asigna, sino que ya es como parte de la vida de las mujeres. Cuando uno les pregunta a las mujeres qué es lo más importante que les ha pasado, dicen es haber tenido hijos, ¿verdad? Uh-huh. Pero detrás de esa maternidad hay un montón de situaciones que las mujeres han vivido ante esa situación que se ha asumido como natural. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pero a la hora, digamos, de plantear ustedes como organización, ¿verdad? Ustedes se plantean una serie de cosas que quieren conseguir, ¿no? De logros, de objetivos hacia los que ustedes quieren ir. Pero todo esto que nos estás comentando, pues es muy amplio, ¿no? Son muchos puntos, muchos aspectos que tienen que abarcar. Y además, Mesoamericanas en Resistencia es una red, bueno, vamos a hablar un poco si es una red o cómo lo podemos entender. Es una red de organizaciones de mujeres que está en toda la región de México a Panamá, ¿cierto? Sí, para empezar, nace Mesoamericanas en San Salvador en el año 2002. Y de ahí nos logramos constituir como una red en ese momento, ajá, porque éramos una mesita de trabajo en los foros sociales que habían en Mesoamérica y en América Latina. Éramos las mesitas de las mujeres, donde las mujeres poníamos las quejas. Pero empezamos a descubrir las coincidencias regionales, las coincidencias territoriales, las coincidencias en las políticas económicas, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con todo lo que hacemos todos los días y cómo vivimos la vida. Cuando el movimiento mixto, el movimiento de hombres, en esa diversidad que hay de sindicatos, de lo que sea, no asumen la agenda de las mujeres, están dejando a la mitad de la población por fuera. Si no se asume la agenda de las mujeres, es muy difícil hablar de que vamos a luchar juntos, porque la historia en Costa Rica, en Mesoamérica, en América Latina, ha demostrado que muchas veces en los movimientos sociales, a las mujeres se nos pone otras camisetas y se nos quita la nuestra. Y en ese sentido es que las mujeres hemos planteado tener nuestros propios espacios, tanto nacionales como regionales. Y sí nace Mesoamericanas como una red donde empezamos a juntarnos mujeres de todos los países de Mesoamérica. Que ya estaban organizadas en sus comunidades, en sus países. Estábamos organizadas alrededor de los foros sociales meso, los foros sociales latinoamericanos, los foros sociales mundiales. Y digamos que para nosotros fue importante que esos foros nos dejaran lo que hoy somos. Uh-huh. Y empezamos a descubrir las coincidencias. Primero, una de las coincidencias es que somos una región en la cual las políticas económicas son las mismas, capitalistas, neoliberales y patriarcales. O sea, que hay una serie de condiciones que nos afectan por igual en todas las regiones. Uh-huh, uh-huh. Hay países en Mesoamérica donde las condiciones son tal vez un poco mucho más difíciles. Podría señalar Guatemala o podría señalar Honduras. Hoy estamos viendo cómo asesinaron a una mujer campesina en Honduras, a Margarita. Su hijo está desaparecido. Hay mujeres que por violencia doméstica están los hombres en las cárceles y mandan a matar a las mujeres desde las cárceles. En Guatemala la situación no ha cambiado, de represión y de violación a los derechos humanos. Y todos los otros países también tienen sus particularidades. Costa Rica también las tiene. Uh-huh. Pero ¿qué sucede cuando nos encontramos que el eje central de vivir un sistema capitalista neoliberal nos pone de frente a la pobreza, no a las pobres mujeres, sino a la pobreza en la región? Nos pone a las nuevas políticas económicas con los tratados de libre comercio, donde nos unifican, desde ahí nos empiezan a unificar en políticas económicas y los gobiernos a obedecer y a poner la mano. Hoy día, hoy día podemos decir que casi el tema que se está discutiendo en la región es los déficits fiscales. Y bueno, a nosotras como a las mujeres nos puede afectar un déficit fiscal. El déficit fiscal es cuando el gobierno no tiene suficiente dinero para cubrir todos sus gastos, queda la balanza, claro, desbalanceada. Pero hay una balanza desbalanceada, hay unos que tienen mucho y otros no tienen nada. Ajá. Y las mujeres, por lo menos con las que trabajamos con Mesoamérica, son mujeres que no tenemos nada, no es que no tengamos nada porque creemos que lo material no es lo único, sino que vemos la economía también desde muchas perspectivas, desde nuestra propia vida de las mujeres. ¿Cómo esa situación en la región movilizó a todos los pueblos mesoamericanos al decir no a los tratados de libre comercio? Y hoy tenemos una suma de 30, qué sé yo, tratados de libre comercio firmados, por lo menos en el caso de Costa Rica. Y quién sabe cuántos más vamos a firmar. Uh-huh. Ana, a ver, ustedes son como red, como agrupaciones de mujeres, ¿verdad? Que son muchas agrupaciones. De eso me gustaría que nos hablaras un poco también. ¿Cuántas mujeres están participando en esta red o en este movimiento? ¿Qué tipo de organizaciones son? En el año 2002-2004 éramos 15,000 mujeres en la región. 15,000 de México a Panamá. En Mesoamérica. Uh-huh. Organizaciones participando uh-huh. en las mesoamericanas. ¿Y qué tipo de organizaciones son? ¿Qué tipo de grupos? Muchas de las mujeres que hay, digamos, en el caso de Chiapas, en el caso, porque no abarcamos todo México, abarcamos Chiapas. El sur de México. El sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Ahí nos podemos aglutinar esas 15,000 mujeres que empezamos y que hoy pueden ser más de 20,000 mujeres, porque en 10 años hemos crecido, se ha fortalecido la organización y esto ha conllevado también a algunos apoyos externos que hemos tenido que ha contribuido a que podamos tener más herramientas para poder trabajar. En ese proceso del 2004 acá, de hacer red, hace unos, se puede ser 2 o 3 años, venimos hablando de que ya somos un movimiento mesoamericano de mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos propuestas, tenemos posicionamientos que nos hacen sentirnos más fuertes, con mayor influencia a nivel de la región. Somos una organización muy territorial, las organizaciones, hay mucha ruralidad en Mesoamérica. Eso o sea, es son organizaciones que están en varias partes de cada país, en las zonas rurales y en las zonas urbanas, pero yo diría que hay más citadinas. Rurales que urbanas. Uh-huh. En el caso de Costa Rica somos 27 organizaciones. Uh-huh. ¿Algunas, por ejemplo, que puedan mencionar? Bueno, está Musabe de San Ramón, uh-huh. está Cefémina, está La Alianza, está Vida Sana de Mujeres de San Sebastián, está la Agenda de Upala, la Liga de Mujeres de Punta Arenas, la Agenda de San Carlos, está varias secretarías de sindicatos, están también la Secretaría de la Mujer de UPA Nacional, las Mujeres de APROAGRO, en fin, ahí podríamos contar las 27 organizaciones que están, en las cuales somos resistentes porque cuesta también trabajar con un grupo tan grande. Somos son muchos temas y objetivos. Y cada organización con agenda propia. Claro. O sea, no es que nosotros le hemos dicho, ustedes tienen que pensar así y tienen que actuar así, sino lo que hemos hecho es juntar nuestras agendas con las cuales luchamos cotidianamente, ¿verdad? Como en el caso de Cefémina, la lucha contra la no violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Los sindicatos por los derechos laborales y otros temas que hay. Uh-huh. Entonces nos hemos juntado esas 27 organizaciones y tenemos ya 10 años de poder decir que somos ahí somos resistentes. Sí, ¿verdad? O sea, eso cuando se habla de resistencia, y tal vez ahorita antes de ir al receso que hacemos, cuando ustedes hablan de resistencia, asusta. Sí, resistencia suena asusta. Como que, bueno, estoy aquí parada enfrente y no quiero que pase tal cosa, ¿verdad? Ajá. Pero ¿qué entienden ustedes por resistencia? Bueno, resistencia para nosotras es, primero que todo, que no estamos de acuerdo. Hablamos de una economía para la vida y no para el mercado. Y ahí nos estamos resistiendo al modelo económico del país. Uh-huh. Cuando hablamos que queremos una atención a nuestra salud en forma integral, nos estamos resistiendo a un sistema caduco ya de atención a la salud. Cuando decimos que queremos un Estado laico, nos estamos resistiendo contra el fundamentalismo que hay, que no solamente ha querido frenar avances en derechos, sino también en mirar el cuerpo de la mujer de una forma distinta. Entonces nos resistimos a que no queremos construir un mundo mejor para las mujeres, y posiblemente ahí van a estar los hombres también, pero eso posiblemente es que lograr que los hombres y el movimiento social asuman también las agendas de las mujeres, ¿verdad? Claro, es entonces decir claramente o expresar claramente como mujeres, como grupos, ¿verdad? Como mujeres organizadas, decir con qué no están de acuerdo, que consideran que les afecta negativamente, pero además hacer propuesta. Y exactamente, la propuesta, porque hay unas cuestiones específicas de nuestro género que no las avalan o no se encuentran en las agendas

vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, seguimos con ustedes esta tarde en Vida Cotidiana, otro día con ustedes, otra tarde aquí en Radio Actual y conversando con Ana Hernández. Ella es una compañera activa del movimiento social, sobre todo del movimiento feminista, y estamos hablando de la red, o más bien el movimiento de las Mesoamericanas en Resistencia, que es un movimiento que está activo, activísimo, desde México hasta Panamá, con un montón de organizaciones de mujeres que están luchando por defender sus derechos, ¿verdad? Y luchando por defender los derechos de toda la población, porque en realidad al final nos vemos beneficiadas y beneficiados todo el mundo con las propuestas que ellas están haciendo. Bueno, Ana, nos estabas comentando que hay una agenda propia que ustedes impulsan, ¿verdad? Que son esos temas, esos aspectos de la realidad de cada país, pero además de la realidad de la región mesoamericana, que son aspectos que ustedes dan, a los que ustedes le dan prioridad, que ustedes dicen, bueno, aquí tenemos nosotras que expresarnos, tenemos nosotras que sentar nuestras posiciones y además hacer propuestas, ¿verdad? Entonces, conversando antes del programa, Ana me decía que, por ejemplo, el tema de economía feminista o el tema de derecho humano al agua, derechos a la tierra, derechos a la salud, ¿verdad? Empleo de las mujeres, que estos son temas y aspectos de la realidad a los que ustedes les están dando prioridad, sobre los que ustedes discuten, analizan y generan posiciones, ¿verdad? Entonces, ahorita, en este rato que sigue, Ana, me gustaría que hablemos un poco más a fondo de esa agenda, ¿verdad? Tal vez empezando por lo de economía feminista. ¿Qué se entiende por economía feminista? Es decir, todo el mundo sabe un poco de economía, ¿no? Sabemos de la economía familiar, porque tenemos que ver de dónde entra la plata, cómo gastamos, cómo ahorramos, cómo invertimos, ¿verdad? Sabemos de la economía del país, que ahora, por cierto, está el tema ahí muy caliente con el asunto del plan fiscal, ¿verdad? Que es una agarrada de mechas. Yo creo que hay dos cosas, no solamente el plan fiscal, sino que tenemos que ver qué es lo que plantea o ya más o menos se sabe qué es lo que se está planteando en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho con lo económico también. Y es un hecho que, a pesar de que se nos anunciaban algunos cambios, las mujeres en ese plan siempre quedamos en la microeconomía, ¿verdad? O sea, ahí estamos. Bueno, eso es algo que nos decías, eso es algo que nos decías, que hay un reclamo por parte de las organizaciones de mujeres de que no se le da prioridad a los problemas o a las carencias de las mujeres. Claro. Entonces, desde la economía feminista, ¿qué es lo que ustedes están planteando para darle prioridad? Bueno, se supone que para, dentro de esto que hablaba de la microeconomía, se plantea desarrollar programas a los cuales a las mujeres se les va a dar 800 mil colones para hacer una idea productiva. Bueno, yo diría que cuánto irá a durar esa idea productiva, si un día, una semana, un mes, ¿verdad? Y cómo se va este gobierno a evaluar el impacto, si realmente van a incorporar a las mujeres a la economía. Por eso, cuando nosotros hablamos de economía feminista, nos planteamos una nueva visión de la economía, porque la economía feminista no solamente es el producto mercantil, sino también hay que entender la economía para la vida. La economía feminista tiene que ver con todos estos valores, ¿verdad?, que tenemos. Cuando yo hablaba anteriormente de la maternidad, si las mujeres estaremos claras y entendiendo de que nosotros lo que estamos no solamente es produciendo hijos, sino que estamos produciendo hijos para el mercado, hijos para la empresa, hijos para que trabajen, hijos para que trabajen y ganen mal también, porque algunos no pueden llegar a terminar estudios superiores, etcétera, y entonces quedarán entre los grupos de los desempleados. Pero las mujeres estaremos claras entendiendo que con ese trabajo doméstico, con ese trabajo del cuidado, estamos sosteniendo la economía. Por eso tenemos que empezar a tener una visión nueva de la economía, más allá de las que nos venden los medios de comunicación, la que nos venden en los periódicos todos los días, que el déficit, que aquí, que allá, sino de cuál es realmente el aporte de las mujeres a esa economía. ¿Cómo es que la defensa de los derechos de las trabajadoras domésticas ha puesto en el tapete el trabajo doméstico no pagado. El valor del trabajo doméstico no pagado. O sea, el trabajo doméstico no pagado es el que hace mamá en la casa. Y que no se nos paga. O la tía. Que no se reconoce, que no se paga y no se reconoce. Uh-huh. Y que todos los días lo hacemos. E inclusive trabajando fuera de la casa, nosotras asumimos el cuidado y el trabajo doméstico de la casa. Hay cosas que si hay una mujer que me diga que llega a la casa y se sienta a leer el periódico, como decía Paco y Lola, y me cruzo los pies y me pongo a leer el periódico, pues esa mujer o no necesita trabajar o tiene todo solucionado. ¿Pero qué significa eso, Ana? ¿Significa que deberían pagarle a las mujeres que están haciendo trabajo en la casa? Yo creo que las mujeres amas de casa, que se pueda demostrar, y esto que voy a decir rompe con todas las visiones asistenciales que todos los gobiernos han tenido en este país, es que una mujer que a cierta edad representa que ha tenido tantos hijos y que está en su casa, merece un reconocimiento del Estado. ¿Por qué no hablar de las pensiones para las amas de casa? O sea, tendrían que hacer una sábana de investigación distinta a la que hacen ahora para decidir si una mujer es pobre o no, si tiene cielo raso o no, y si tiene piso de cerámica o no, porque si tenés piso de cerámica y tenés cielo raso, en la casa ya no sos pobre. Entonces, habría que estudiar la vida de las mujeres realmente, el aporte que esas mujeres dieron con la maternidad, con su esfuerzo del cuidado también, a tener el derecho a una pensión en su vejez. No como otras plantean que la pensión del marido se reparte entre los dos, porque eso ya es entrar a discutir cosas con el patriarcado muy fuertes, ¿verdad? Pero sí que a las mujeres se les reconozca el aporte que ellas dan a la economía. Desde esa perspectiva. Pero eso que estás diciendo se refiere, bueno, a un momento en la vida en que ya, ¿verdad? En que ya las mujeres están más grandes y no pueden ya trabajar como lo han hecho antes. Pero, ¿qué pasa con el reconocimiento en el transcurso de esa vida? Digamos, todo ese trabajo que a veces no es de 8 horas, como bueno, en una empresa o en una institución, sino es de 15 horas. Se han hecho estudios de uso del tiempo que demuestran lo que estoy diciendo de las horas que las mujeres le dedicamos al cuidado y al trabajo, ¿verdad? Y demuestra que realmente no hay un reconocimiento social, económico ni político a toda la labor que nosotras realizamos. Y ojo, agregamos a esto que cuando estamos organizadas también se convierte en un trabajo voluntario que tampoco es reconocido, ¿verdad? Porque en este país tener vivienda social y otras garantías también obedecen a organización popular. Uh-huh. De gente que tuvo que organizarse, que tuvo que luchar por tener una casa y no se reconoce. Sí, ¿verdad? Yo creo que también hay reconocimientos que, como bien decías, corresponden a la institucionalidad del Estado, ¿verdad? Reconocimientos que, por ejemplo, tienen que ver con leyes, con legislación o política pública que reconozca todo este papel, este rol que mencionan de las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, no solo el tema de las pensiones, ¿verdad? Sino el derecho a la tierra, el derecho a la salud, que son temas conectados. Yo creo que todas esas cosas están en nuestras agendas. Primero que todo, con respecto a las agendas, quisiera decirte que tenemos 2 o 3 años de estar en un debate, las mujeres mesoamericanas, en la construcción de una plataforma de acción. Para llegar a esa plataforma de acción, cada país hizo un debate nacional y definió prioridades. Y cada país tiene agendas propias. Y en eso se convierte en una plataforma que ahora se va a presentar en San Salvador en este 10º aniversario. Esa plataforma alimentará y fortalecerá el trabajo articulado de nuestro movimiento a nivel de la región. Donde entran una serie de especificidades, puede hacer que no todo se haya recogido, pero se ha recogido lo más importante de las necesidades más sentidas de las mujeres. ¿Aquí qué planteamos? Pues nos resistimos a que los territorios costeros comunitarios sean desalojados y se vuelva un negocio más para endeudar más a la gente en tener que comprarse una casa, un lote para irse a vivir a otro lado y desarraigarlos de ser pescadores, de ser artesanos, ¿verdad? Creemos que estamos en contra de la privatización del agua, creemos que el agua es un derecho humano y constitucional. El agua es un tesoro para la humanidad y que creo que las mujeres no solamente se nos puede acusar que la gastamos, porque si la gastamos para lavar, para cocinar, pero no tenemos la culpa de que los sistemas tecnológicos no hayan avanzado para que no se desperdicie tanta agua. Y entonces normalmente cuando se habla del agua nos dicen que es que la desperdiciamos. No, lo que queremos es que no se comercialice con el agua. Y queremos que el agua en este país todos la tengamos, y que en este país no se dice, pero hay lugares donde no hay agua. Hay agua una o dos veces a la semana, o agua contaminada. O sea, nosotras a nivel de la Mesoamericana seguimos en una campaña por la defensa del agua, porque sabemos que en Cañas, que en Bagaces, que en San Carlos, el agua está contaminada con arsénico, y no se ha querido decir que hay muertes por esto en este país. O sea, nosotras tenemos un contacto directo con las poblaciones de esos territorios donde el agua está contaminada, y sabemos que hay gente que ha muerto por problemas renales que tienen que ver con el arsénico. A pesar de que se andan conectando en diferentes comunidades a otras fuentes de agua, a los dos meses aparecen, no, es que tiene un 14, un 12% de arsénico. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las instituciones, si tienen un estudio científico de los problemas del agua, por qué no actúan? ¿Y por qué siguen probando y siguen utilizando a la población, sabiendo que la población se está enfermando y se va a morir? Uh-huh. O sea, hay situaciones como estas. O la otra es el peligro de que en esos tratados comerciales se incluya la venta del agua. Y entonces nosotras vamos a tener que comprar el agua. Hay estudios de la propia Contraloría General de la República que demuestran que al año 2025 vamos a estar comprando el agua. No solo la que tenemos en la casa, sino que para poder tomarla vamos a tener que comprarla. Y que hay una desplanificación en la construcción de nuevos pueblos o barrios nuevos, o los megaproyectos que sí se abastecen de agua, donde se va disminuyendo la capacidad de que ya poblados que existan no cuenten con agua. Uh-huh. O sea, hay situaciones en las cuales tiene que ver hasta la forma en que se nos cobra el agua, la tarifa del agua, y la forma en que se dirige muchas veces la lucha, o las medidas, no la lucha, sino las medidas en contra de las mujeres con respecto al agua. Uh-huh. Y de eso es que nosotras defendemos el derecho humano al agua para todos y para uh-huh. todas. Ustedes, digamos, se reúnen cada cierto tiempo, hacen actividades de formación, ¿verdad? Pero ¿qué otras acciones emprenden? No solamente eso, nosotros nos reunimos para coordinar. Nos reunimos para coordinar. Para ponernos de acuerdo y generar acciones. Y conocer qué es lo que está pasando. ¿Sí? Porque recordate que en Costa Rica son 27 gentes distintas. Y ahí nosotras tenemos algunas prioridades que discutimos, que planteamos, digamos, con las mujeres indígenas, la cuestión de la autonomía de los territorios. Hablamos también de que los fondos de los superávit del INAMO vayan a las mujeres y no se queden pasando cajitas chicas para otras instituciones, sino que ese dinero llegue a las mujeres, y con propuestas concretas de que haya una casa para las mujeres en Salamanca. Ahí quería ir. ¿Cómo colocan ustedes esas propuestas? ¿Cómo hacen para que en las instituciones les pongan atención? ¿Cuáles son esas acciones? Primero que todo es la organización local, la organización territorial, ¿verdad? Uh-huh. Primero eso. Nosotras no podemos, desde donde nos reunimos todas, inventar algo, sino desde lo territorial. Digamos, con respecto al agua, solamente la Alianza de Mujeres de Mesoamericanas ha hecho 14 reuniones en todo el país con respecto al agua, más las que han hecho otras organizaciones que están en Mesoamericanas, como en Barranca, en San Ramón, en Upala, en otros lugares donde se ha discutido el problema del agua. Uh-huh. El asunto es de que se van planteando situaciones a las instituciones, de que no solamente en este país sucede algo muy serio. En el momento en que vos haces una carta a la institución y una institución entra, la autonomía de las organizaciones se pierde, porque entonces ya pasan a ser o de Lina, o de Limas, o de ese, o del otro, ¿no? Sino que nosotros lo que tratamos es primero entender que somos un movimiento autónomo, mujeres organizado, y que de ahí los planteamientos son demandas concretas a las instituciones que les compete. Esas se pueden dar por la vía administrativa, pero también por la movilización. Uh-huh. O sea, esto en la cuestión de los territorios costeros, compañeras nuestras fueron sacadas de una clínica y golpeadas. En la defensa de la Caja del Seguro Social también hubo compañeras golpeadas. Eso durante una manifestación. Uh-huh. O sea, esas cosas han sucedido. Otras están con respecto a los derechos a la salud. Con el gobierno anterior, presentamos a la gerencia de la caja un plan de peticiones, no solamente del mejoramiento de la caja, sino de cómo está incluida la salud de las mujeres dentro de la institución. Y la señora ni siquiera volvió a ver el documento que le mandamos. O sea, ahí está la propuesta nuestra, que ha sido llevada también a nivel de otras instancias de debate regional internacional, ¿verdad? Y que seguimos planteando ese derecho a que tenemos a que la calidad y la calidez en atención. Y la otra cosa es que entrar, porque entrar también a hablar del tema de la salud es como entrar a una pulpería, ver un montón de cosas pequeñitas uh-huh. que pasan y que están afectando la salud y la vida de las mujeres. Y empezando por la situación de las mujeres migrantes, empezando por las mujeres adolescentes embarazadas, o las mujeres con el papiloma humano, o las mujeres con el VIH-SIDA. En fin, entramos a discutir una serie de temas con respecto a la salud, el derecho a decidir, que es pecado, hablar acá, en este país, de cuántos hijos quiero tener y cuántos no quiero tener. Estas son situaciones en las cuales se tienen que negociar, no de nosotras, porque estamos claras qué es lo que queremos, sino desde los gobiernos sí. que no lo plantean. En el caso de esta carta o, bueno, este documento que ustedes entregaron a la anterior administración, ustedes lo dejaron ahí y ya no pasó nada. Nosotras insistimos en que se nos atendiera. Fuimos a otras instancias, al Ministerio de Salud, y tampoco se nos atendió. Pero entonces hemos venido como negociando por partes, algunas partes, uh-huh. algunas partes, o despedazando el documento y planteándolo a nivel territorial, ¿verdad? Ajá. A ahora territorial. Con el nuevo gobierno, ¿ustedes están pensando retomarlo? Digo, porque el trabajo de incidencia es un trabajo a veces de mediano y largo plazo, ¿verdad? Es decir, no siempre se logran cosas en una primera gestión. Y hay que ir también bueno, sensibilizando creo que, a las creo autoridades. Que es un proceso de tiempo que nosotros hemos dado y que este documento lo tiene la vicepresidenta Ana Elena Chacón. Este documento se le entregó al señor Solís también. ¿Y algunos puntos y, como ejemplo, digamos, de lo que ustedes plantean? La atención a la salud de las mujeres, uh-huh. los protocolos. Que tienen que hacen falta no para proteger a los médicos, sino para proteger la vida de las mujeres. Uh-huh. La necesidad de que se solucione el problema de las grandes listas de espera, de que porque una mujer tiene que estar con una anemia de 5 o 6 puntos para que la operen y le saquen un tumor de 20 libras en Cartago, después de haber ido 12, 13 veces a un hospital con hemorragias. O sea, ¿cómo lograr humanizar el sistema uh-huh. y cómo entender que las mujeres no somos las quejosas y que nos enfermamos a cada rato, sino que hay cuestiones propias de nuestra estructura biológica que tiene que ver con nuestra salud y que requiere de cuidados? El hombre también, porque ya hay cáncer de pene y hay cáncer de pecho para hombres también, pero las mujeres somos más vulnerables a algunas situaciones como muy concretas por nuestro rol reproductivo. Uh-huh. Bueno, bien, vamos a ahorita hacer un corte acá y estaríamos regresando al último bloque del programa, retomando un poquito lo de la economía feminista, que es un tema muy interesante, y sobre todo porque planteaste una frase que el otro día yo estuve en la actividad de celebración de los 10 años de las mesoamericanas, y esa frase siempre me llama mucho la atención. Bueno, no queremos trabajar más, queremos trabajar menos, ¿verdad? En la economía neoliberal, por lo menos, es todo lo contrario, ¿verdad? En la economía hay que trabajar muchísimo para por lo menos tener para comer. La cuchara es un resistente porque la lavamos 20,000 veces al día, como dice. Bueno, entonces ya casi regresamos. Vida cotidiana, otro día con la gente. Qué silencio, ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje esa, suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Sin embargo, no cuentan con condiciones adecuadas para prestarle servicio de manera óptima. ¿Sabías que esto pone en riesgo el acceso al agua de esas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos, para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. La hora de los movimientos sociales. Radio desde la ciudadanía, a través de Actual 107.1. Las voces de los movimientos sociales. Ambiente, sindicalismo, migración, mujeres, juventud, actualidad centroamericana. Un tema por día, una semana, para toda la ciudadanía. La hora de los movimientos sociales. De lunes a viernes, a la 1:00 p.m. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, les agradecemos mucho a quienes nos están escuchando acá en el programa Vida Cotidiana. Quienes se mantienen ahí en la sintonía, pues un saludo afectuoso en esta semana de la independencia. Y bueno, y estamos hablando de independencia también, independencia de las mujeres, ¿verdad? De sentir que podemos hacer nuestra vida de una manera digna y de una manera acorde a nuestros sueños, a nuestras proyecciones, ¿verdad? Pero bueno, para que eso sea posible, también tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? También implica un tiempo en cuanto a organizarnos, un tiempo en cuanto a decir y expresar qué es lo que nos está afectando o lo que nos está dañando, expresar también nuestras propuestas, ¿verdad? Porque hay, como lo ha explicado Ana durante el programa, hay propuestas que son muy específicas o que provienen, cuya naturaleza, digamos, tiene que ver con la posición de las mujeres en la sociedad y con nuestros roles, decía Ana, ¿verdad? Con nuestras formas de participar en la sociedad. Entonces, Ana, un punto que dejamos ahorita aquí en la mesa es el punto de la economía feminista. Ustedes están haciendo un trabajo interesantísimo en la región mesoamericana, un trabajo en cuanto a fortalecer las capacidades de las mujeres para que puedan desarrollar su propia economía. Que su propia economía no es una cosa solo de dinero, que es ahí hay un error, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de economía pensamos que es solo una cuestión de monetaria. Mercantil o de mercancía, ¿verdad? De cómo obtenemos un producto y lo vendemos. No, la economía no es solo eso. La economía tiene que ver con nuestra forma de vida. ¿Cómo se entiende, digamos, para ustedes la economía es feminista? Es que es como repetir algo que dije anteriormente, uh-huh. que la economía feminista tiene que ver con la reproducción de la vida y el uh-huh. cuidado de la casa. También. Y ahí estamos las mujeres, ¿verdad? Y a veces la familia. Pero eso suena muy grande decirlo porque a veces mamá amasa la masa y mamá cocina y mamá. Que eso, ¿verdad? Es lo que nos enseñaron desde siempre. Pero bueno, nosotras desde esta nueva visión de la economía hablamos de que nada está como hecho, que hay mucho que construir para desconstruir una economía clásica colonial y que hemos vivido donde las mujeres coloniales, porque somos dependientes de, pertenecemos a, y nos tienen que dar para tal cosa y nos tienen que dar para tal otra, y si entra el papá gobierno, ponemos la mano porque soy muy pobre y me da una limonita y con eso puedo comer 3 meses. O sea, ¿cómo descolonial, verdad? Una nueva visión de la economía, cómo verme dentro de un sistema, entender qué tipo de sistema es en el que vivo y qué tipo de sistema es al que le estoy produciendo. Le estoy produciendo uh-huh. trabajo, le estoy produciendo vida, le estoy produciendo uh-huh. energía, le estoy produciendo un montón de cosas. Uh-huh. Pero bueno, las mujeres que están en las organizaciones que son parte de la red de formadoras. Se ha creado un equipo de formadoras en economía feminista aquí en Costa Rica, donde están 15 compañeras de las organizaciones, las cuales hacen réplicas de las escuelas, se llama la escuela de economía feminista. Escuela de economía feminista. ¿Y en qué se están formando? Y principalmente mujeres? Lo que hemos empezamos por una nueva construcción de pensamiento de la economía. Había mujeres como las de Cartago que decían que cuando iban para la escuela tenían que llevar calculadora. Y cuando llegaron y lo que encontraron fue encontrar hablar de su vida, de cómo ellas ven su vida cotidiana, así como se llama este programa, ¿eh? ¿Qué es lo que hacen ellas en ese día? ¿Qué producen en ese día? ¿Qué han producido en la vida? ¿Y cómo se cuidan? ¿Y cómo se cuidan ellas? Ajá, ese es un tema central, ¿verdad? El tema del cuidado es un tema central, porque nosotros hablamos de cuidado y autocuidado. Pero de ahí empezamos a hablar de la construcción de un pensamiento descolonizado, ¿verdad? De no dependencia, sino de cómo las mujeres podemos hablar de lo que producimos, de lo que hacemos, como vos decías ahora, no solamente en la producción del dinero, sino en la producción de nuevas ideas, de nuevos pensamientos. Hemos hablado en Mesoamericana de las iniciativas económicas frente al neoliberalismo del mercado, pero eso se nos quedó grande, la camiseta. Uh-huh. Lo que hemos encontrado son iniciativas económicas de sobrevivencia. Uh-huh. Esas son las que hay en toda Mesoamérica. ¿Algún ejemplo como para que la gente que nos escucha se imagine? Hay un ejemplo muy importante. Este sábado, hace 15 días, hicimos una visita de campo, las organizaciones de Mesoamérica, a Cañas, a Barrio Hotel de Cañas. Ahí nos encontramos que estas mujeres lucharon por la tierra junto con sus padres, lucharon dentro de la organización mixta, que se les dieron una parcela a las mujeres, y ellas son las que mantienen esa parcela. Uh-huh. Ellas producen caña, venden la caña a un ingenio, ellas son las que acercan, ellas son las que abonan, ellas son las que cortan, ellas son las que llevan. Ellas lograron que existiera la escuela, ellas lograron que tuvieran un molino. Ellas lograron, porque es una zona de emergencias, porque se desborda el río Bebedero, lograron con el apoyo de los japoneses hacer un muro de llantas rellenas de cemento. Ellas, ellas las mujeres, porque las fuimos a ver y ahí están. Uh-huh. Pero qué interesante. Hicieron muros, son muros de llantas. Yo me voy a pensar, hacer un murito de eso, solo rellenar 3, 4, 5 llantas, se lleva más de un día. Es mucho trabajo. Digamos, aquí lo interesante de lo que nos estás contando es la organización de ellas. La organización, la realización personal, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Tener. Y una visión nueva. Una visión de que el trabajo nos beneficia. Ajá. O nos beneficia. Que no sea trabajar solo por una imposición o porque es una obligación o porque ni modo, que, ¿verdad? Porque la frase esta de trabajar menos, cuidarnos más. Trabajar menos y cuidarnos más. Pero hay que trabajar, digamos, no es que nadie esté pensando en dejar de trabajar, ya quisiéramos. No, creemos es que si vos analizas la vida de muchas mujeres, puede empezar a las 4 o 3 de la mañana, o 4, 3, 4, 5 de la mañana y termina a 10, 11 de la noche. Hay mujeres que duermen un promedio de 5 o 4 horas. Sí, entonces la salud se pone en riesgo. La salud está en riesgo, las energías de su envejecimiento va a ser más rápido. Y después todo el mundo creció, todo el mundo se fue, y fueron felices y comieron perdices, ¿eh? Y la mujer quedó con varices, sin dientes, con problemas de salud crónica, ¿verdad? Y posiblemente sin ninguna pensión, sin nada que la apoye en su vida. Nosotros creemos que las mujeres podemos trabajar menos, pero sí es importante que hay que cambiar algunos modelos de familia que tenemos. Uh-huh. De cuando hablamos de que tenemos que lograr fortalecer la democracia del país, hay que fortalecer muchísimo más la democracia en los hogares. Uh-huh. Donde las actividades sean más colectivas y las mujeres podamos descansar más. Uh-huh. O sea, que los demás no dependan tanto, sí, de nosotros. Y otra cosa que es, yo creo que es muy importante mencionar ya antes de irnos, es que las familias comprendan, o sea, los esposos, hijas, hijos, o los compañeros, novios, comprendan que si las mujeres están participando en una organización, es trabajo también, o en una iniciativa, es digamos, porque quieren hacerlo, porque tienen el derecho a hacerlo, pero que también necesitan tiempo y necesitan apoyo, ¿verdad? Que no es solo, vaya a ver cómo le fue. O como pasa en algunos hogares que hasta le reclaman. Ah, te estás yendo toda una tarde o te estás yendo un fin de semana. Claro. Sin considerar que eso es una actividad que le está generando beneficio a esta persona, a esta mujer, que le está generando autosatisfacción, que, ¿verdad? Y que además es algo que nos va a beneficiar a toda la sociedad, ¿verdad? En nosotras, una sociedad equitativa como queremos. Nosotras lo que sí nos oponemos es como sucedió, creo que cuando se empezó a hablar de los años internacionales de la mujer aquí en Costa Rica, se formaron cooperativas de mujeres de costura. Pero miles de mujeres recibieron cursos de costura industrial. Unas para hacer uniformes a los Cruz 4S, otras para hacer uniformes o remendarle escolares, otras para remendarle ropa a la caja, digamos, y les pagaban una cochinada. Pero lo que nos preocupa es que también fue un aprendizaje para hacerle mano calificada a las maquilas. También muchas mujeres se fueron a las maquilas. Y aquí no se ha hablado de las maquilas en este país. Hay maquilas que están reproduciendo lo de los años 70. Hay mujeres cosiéndole las maquilas desde su casa. Sí. Bueno, Ana, en realidad el tema del trabajo de las mujeres es un tema que nos va a tocar que desarrollar en otro programa, porque es un tema muy, digamos, donde hay muchos elementos para conversar. Ahorita nada más, para cerrar ya el programa del día de hoy, nada más preguntarte si hay alguna mujer que nos está escuchando o algún hombre que esté interesado en lo que hacen las organizaciones de las mesoamericanas en resistencia, ¿pueden llamar algún número o pueden ver alguna página en internet? Sí, nosotras tenemos un blog de Mesoamericanas Costa Rica. Ahí pueden estamos. Encontrar algún número de teléfono. Al 2233-0151. Ese es nuestro teléfono, ¿verdad? 2233-0151. Y tenemos una oficina que está ubicada a 500 metros de la Caja Costarricense del Seguro Social, que está dentro de la Casa de la Mujer. Muy bien. Ahí, y nosotras nos reunimos una vez al mes. Ahí nos encontramos y ahí somos cómplices. Bien, bien. Mujeres para continuar adelante y construir un mundo mejor. Bien, muchísimas gracias Ana Hernández por acompañarnos aquí en Vida Cotidiana y gracias a ustedes también por ser parte de... Gracias por invitarme y oírme. Bueno, un gusto y que tengan muy buenas tardes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.